Y bueno, vamos a entrar en tema. Yo le puse por nombre a este tema, la morada de su nombre. Amén. Y vamos a leer Lucas capítulo 1, versículos 5 al 9. Leemos y después hacemos una oración para que Dios nos conduzca por un buen camino. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos, Señor, pues pedirte que tengas a bien dirigirnos, guiarnos, enseñarnos, Señor, lo que hoy tú quieres, Señor, que se transmita, Señor, para que podamos recibir de ti esa porción de alimento que tú tienes destinada para nosotros en esta ocasión. Nos ponemos en tus manos, nos ponemos bajo tu dirección, Espíritu Santo, y declaramos que será esta palabra de bendición, porque queremos que sea tuya y no la del hombre. En el nombre de Jesucristo te damos muchas, muchas gracias, Padre del Cielo. Amén y amén. Y bueno, lo que hemos leído aquí fue con lo que empezamos la vez pasada, porque estamos hablando del sacerdocio de Zacarías. Zacarías, padre de Juan Bautista, y Juan Bautista, el que preparó el camino del Señor. Y de hecho, usted recuerde que Zacarías, por cuanto no creyó lo que en oración pidió con respecto de tener un hijo, pues bueno, el ángel le dijo, te vas a quedar mudo. Y es curioso porque cuando empieza el ministerio Juan Bautista, su hijo, posteriormente, años después, Juan Bautista, él se apropia de la profecía de Isaías y dice, yo soy la voz que proclama en el desierto. Entonces es curioso porque la voz que enmudecieron a Zacarías fue depositada ¿en quién? En Juan Bautista. Pero bueno, aquí lo interesante, y por eso fue que la vez pasada para mí me era necesario hablar acerca de la herencia, porque si ustedes recordarán, vimos que la herencia es por sorteo, y dimos muchos, muchos versículos. Pero aquí se nos hace claro alusión, Lucas 1:9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Ahora, se nos da otro detalle. En el versículo 5 dice, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Bueno, este es un dato bien importante, porque se nos dice que, aunque este Zacarías fue escogido por sorteo para ejercer el ministerio, y conforme a lo que enseñamos la vez pasada, el sorteo implica una herencia. Entonces estamos hablando que lo que se establece aquí es una herencia, y que esta herencia, conforme vamos a ir desarrollando todos los temas, pues es una herencia que se va a transmitir hasta mucho tiempo después, una herencia que va a traspasar la gran tribulación, una herencia que nos va a llevar hasta el mismísimo cielo. Amén. Pero para poder entender esto, para poder empezar a discernirlo, se nos dice que Zacarías era del grupo de Abías. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué implica eso? Bueno, vamos a entrar en tema, vamos a ir a la siguiente imagen, y dice en primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 1, y vamos a ver los antecedentes. Dice, versículo 1, y estas fueron las clases de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entonces se nos está diciendo que Aarón tuvo cuatro hijos. fueron específicamente Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. De modo que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelec de los hijos de Itamar, los dividió según sus oficios para su ministerio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que del linaje de Aarón surgieron cuatro hijos. De estos cuatro hijos, dos primeros mueren. Y entonces quedan, de estos cuatro hijos que dos mueren, al final quedan Eleazar e Itamar. Entonces, de los descendientes de Eleazar e Itamar, porque se nos menciona que Nadab y Abiú no tuvieron hijos, de los descendientes de Eleazar e Itamar, se organiza el sacerdocio, juntamente David con dos sacerdotes, que en este caso era Ahimelec y el otro era Sadoc. Entonces, Sadoc, Ahimelec y David organizan el sacerdocio y organizan a los descendientes de Aarón vía Eleazar e Itamar. Vamos a la siguiente lámina. Y dice ahí, primer libro de Crónicas 24:4. Puesto que se encontraron más hombres principales entre los descendientes de Eleazar que entre los descendientes de Itamar, los dividieron así. De los descendientes de Eleazar, 16 jefes de casas paternas y 8 de los descendientes de Itamar, según sus casas paternas. Y así fueron divididos por suerte. Fíjense, ya en este momento nosotros sabemos que la suerte implica una herencia. Entonces estamos hablando que aquí es una cuestión de herencia. Y dice, y así fueron divididos por suerte los unos y los otros, porque eran funcionarios del santuario, eran ministros del santuario y funcionarios de la casa de Dios, tanto los descendientes de Eleazar como los descendientes de Itamar. Y así de esta manera se establece el sacerdocio o las clases sacerdotales. En la siguiente lámina, de manera gráfica, lo podemos ver. En esta siguiente lámina, vemos que el origen de este sacerdocio es ¿quién? Aarón. Aarón tiene cuatro hijos. Nadab y Abiú mueren. Por esa situación no los pongo aquí. Pero de los otros dos hijos restantes que sí tuvieron descendencia, estamos hablando de Eleazar e Itamar. Ahora, de parte de Eleazar había un sacerdote llamado Sadoc. Y de parte de Itamar había otro sacerdote llamado Ahimelec. Y juntamente con David, entre Sadoc, David y Ahimelec, ¿se organizó qué? El funcionamiento del ministerio sacerdotal en el templo. Amén. Y se nos dice que de la línea de Eleazar salen 16 casas paternas. Y de la línea de Itamar, 8 casas paternas. Ahora, es bien curioso, porque aquí es donde se establece el servicio ministerial o sacerdotal que iba a fungir en el uso del templo. Pero esto va más allá de un simple sorteo. Primero, aunque este tema no lo voy a desarrollar, probablemente lo desarrolle después, pero note por favor algunas cualidades o características en cuanto a Eleazar e Itamar, Sadoc e Ahimelec. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me voy al sacerdote Sadoc, que viene de la línea de Eleazar, resulta ser que Sadoc significa justo. Usted lo está viendo ahí en la lámina. Y si yo me voy, por ejemplo, a Itamar, el cuarto hijo de Aarón, resulta ser que Itamar significa costa de palmeras. Entonces, nada más para empezar, aunque esto no lo voy a desarrollar, pero le dejo ahí vertido la curiosidad. Resulta ser que Sadoc significa justo. E Itamar significa costa de palmeras. Combine ambos conceptos, justo y palmeras. Y si usted es un asiduo lector de la Biblia, usted se va a recordar que por ahí hay un salmo que dice, el justo crecerá como la palmera, alto como el cedro del Líbano. Y ahí está. Sadoc es justo y Tamar es costa de palmeras, pues el justo crecerá como la palmera. Ahora, Ahimelec, hermano del rey. ¿Y qué nos dijo Jesucristo? ¿Quién es el rey de reyes, señor de señores? Jesucristo. ¿Y qué nos dijo Jesucristo? Ustedes son mis hermanos. Nosotros somos los hermanos del rey. Y bueno, Eleazar es Dios es ayudador. Así a grosso modo, aunque no lo voy a desarrollar, después tendremos otro tema para desarrollar esto, pero entre lo que es Eleazar y Tamar, Sadoc y Ahimelec, es un ungimiento muy especial, porque en el contexto del pasaje del Salmo, el justo florecerá como la palmera, versículos atrás dice que Dios nos unge con aceite fresco y nos da las fuerzas del búfalo, aunque la traducción más correcta es las fuerzas del toro salvaje. Pero bueno, no vamos a desarrollar esto, nada más le doy los tips. Por ejemplo, cuando Moisés bajó del monte, que bajó brillando, su rostro resplandeciendo, literalmente en el hebreo, la palabra resplandor es karán en hebreo, que significa emanar o arrojar cuernos o rayos de luz. Pero bueno, dejémoslo ahí, después lo desarrollaremos. Esto nomás es para abrir boca. Entonces, aquí está claro, Aarón tiene dos descendientes con hijos, Eleazar y Tamar, y junto con Sadoc, Ahimelec y David se organizan las clases sacerdotales. Siguiente imagen. Y aquí dice en primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 6. Y Semaías, hijo del escriba Natanael, uno de los levitas, los inscribió en la presencia del rey, de los príncipes del sacerdote Sadoc de Ahimelec, hijo de Abiatar, de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y de los levitas. Una casa paterna designada para Eleazar y otra designada para Itamar. Y entonces empezó el sorteo o la designación de la herencia. Y dice, la primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera suerte a Arín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijanaín, la séptima a Cos y la octava a Abías. A mí quien me interesa, para lo que yo voy a desarrollar, es Abías. Porque Abías es la clase sacerdotal de la cual surgió ¿quién? Zacarías. Y Zacarías es el que fue papá de Juan Bautista. Y Juan Bautista fue el que preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo. Aunque estaba designado que el que debería haber empezado la preparación del camino era ¿quién? Zacarías, pero Zacarías no creyó lo que oró y por lo cual él quedó mudo. Y entonces la voz que lo suplió fue la voz que proclama en el desierto, que era ¿quién? Juan Bautista. Y entonces ahí se establece toda la herencia. Y vamos a ver cuál es la herencia. Y nos vamos a meter en un montón de cosas. Ahorita nomás estoy dando los, ¿cómo dice? Los primeros pasos. Porque vamos a ver qué implica esto. Siguiente lámina. Primer libro de Crónicas 24:10. Dice, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Yeshua, la décima a Secanías, la undécima a Eliasid, la duodécima a Jaquín, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Josibib, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Jesir, la decimoctava a Afisés, la decimonovena a Petaías, la vigésima a Ezequiel, la vigésimo primera a Jaquín, la vigésimo segunda a Gamul, la vigésimo tercera a Delaía y la vigésima cuarta a Masías. Y usted va a decir en este momento, qué aburrido. Mi hermano, en la secuencia de estas 16 clases sacerdotales, está el secreto de todo lo que viene a la iglesia. Desde nuestro encuentro a nuestro Señor Jesucristo, desde la restauración de la iglesia, desde el inicio del arrebatamiento hasta la tribulación y su segunda vez. Bueno, aquí está todo. Nada más que vamos a ir desarrollando paso por paso. Y para hacérselo más agradable, vamos a ver esta tabla. Entonces, en esta tabla, ¿usted qué está viendo? Pues usted está viendo la clase sacerdotal que empieza desde la 8 hasta la 24. Que se designaron, ¿por qué? Por sorteo, lo cual implica una herencia. Y ahí aparecen los nombres: Abías, Yeshua, Shekanías, Eliasid, Jaquín, Upa, Josibit, Bilga, Imer, Gesir, Afises, Petaías, Ezequiel, Jaquín, Gamul, Delaía y Masías. Y para aquellos que son estudiosos y que son escrupulosamente metidos con las cosas del Señor, porque luego hay gente que nos pasa la lupa encima, pues les doy los números Strong para que vean de dónde yo saqué los significados, porque esto ni siquiera es mío. Vaya usted y consulte la concordancia Strong y ahí está el significado. Y resulta ser que Abías significa padre, Yeshua él salvará, Shekanías él ha morado, Eliasib Dios restaurará, Jaquín él levantará, Upa, Dosel, Tálamo, guardar o proteger, Josibit, asiento de su padre, Bilga, invadir con destrucción, Imer, platicador, Esir, protegido, guardado, Afises, desunir, dispersar, Petaías, Jaá, abierto de par en par, Ezequiel, Dios fortalecerá, Jaquín, él establecerá, Gamul, premiado, recompensado, Delaía, Jehová ha liberado, y Masías, rescate de Jaá, o del Señor. Y aquí viene el secreto. Vamos a estudiar con el mayor detalle que podamos y que Dios nos permita la secuencia de estas clases sacerdotales. Y aquí está el secreto del arrebatamiento, de la tribulación, del anticristo, de la restauración, de la salvación, de el mundo venidero. Aquí está todo. El escrito nos lo dejó Dios, el script. Aquí ya no hay vuelta de hoja. Dios dejó dentro de las clases sacerdotales toda la secuencia de los eventos que están por venir. Aquí ya no hay de que yo creo, yo supongo, yo me imagino, yo intuyo, yo tengo revelación. No, Señor. El script lo dejó Dios. Las secuencias de los eventos lo dejó Dios. Entonces aquí ya no hay ¿para dónde hacerse? Porque está escrito y está entreverado en estas clases sacerdotales. Y se va a sorprender de lo que nos vamos a encontrar. Amén. Entonces, pues propiamente aquí es donde empieza la temporada. Nos tenemos que estudiar desde la 8 hasta la 24 clase sacerdotal. Nos podemos ir de una en una, como usted guste, o de dos en tres, como Dios nos dé el tiempo. Y como ya me dijeron que aquí no hay problema, no tengo por qué estar carrereado. Entonces, nos vamos a ir con el mayor detalle que se pueda. Entonces, prepárese. Queda cordialmente invitado a todo esto. El libreto lo escribió Dios y lo dejó elevado a nivel de herencia. Esto ya no es ni aportación de Javier Soria ni de nadie. Simplemente saber leer lo que está aquí. Amén. Bueno. Y nada más para abrir boca. Empecemos con la 8. Es curioso porque la 8 es Abías. Y Abías significa padre. Padre. Y por ahí usted recuerda una expresión muy bonita en el Nuevo Testamento que dijo Jesucristo: Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, pues es Abías. Padre. Ahora, habíamos dicho que nuestro Dios dio por herencia su nombre. Lo vimos en el tema anterior. Dio por herencia su nombre. ¿Y a quién le dio por herencia su nombre? A su hijo. Se llama Jesucristo. Y entonces el padre o Dios en su atributo de Padre se llama Jesucristo. Bueno, ya no voy a repetir, ya veas el tema anterior, ahí está con puntos y comas y con, bien, con mucho detalle. Yo creo que nadie se espantó porque al momento no me han hecho un comentario de que estoy diciendo mentira. Es que cuando las cosas están tan claritas, dice, ¿para qué tantos brincos si el suelo está parejo? Si la doctrina está establecida. Entonces, la octava clase sacerdotal es Abías, padre. Y ese es el arranque. Y el padre dio en herencia ¿qué? Su nombre. Y resulta ser que su nombre como padre es ¿qué? Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué implica, qué indica, qué señala, a qué apunta? Salvación. Y es curioso porque la novena clase sacerdotal, la que sigue después de Abías, si usted ve la tablita de nuevo, es Yeshua. Yeshua. ¿Y Yeshua qué significa? Salvación, salvador, salvará, salvamento, rescate. Entonces, el Padre da en herencia el nombre. El nombre significa, implica, es Jesucristo, que implica salvación. Y entonces, el nombre del Padre es Salvador. El nombre del Hijo es Salvador. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios con esta humanidad? ¿Cuál es el principal objetivo? ¿Dónde se centra? ¿Dónde está el origen de todo? Que Él viene a darnos, ¿qué? Salvación. Y si usted ve la siguiente versículo, que usted se lo sabe de memoria, porque es lo primero que le enseñan en cualquier clase de parvulitos 1, cuando usted tenía 2, 3 años y le dieron sus primeros pasos, dice Juan capítulo 3, versículo 16, y usted se lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el propósito de parte de Dios al enviar a su Hijo? ¿Darnos qué? Salvación. Eso es algo central, eso ya, bueno, pues para nosotros no debiera de ser nada sorprendente, es algo que debe ser asentado, debe estar aquí metido en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Jesucristo es salvación y Él vino a dar a su Hijo para que viniera ¿qué? Salvación. Lo que yo le estoy añadiendo a usted, que resulta ser que el Padre también es ¿qué? Salvador. Entonces, no nada más que Dios quería heredar su nombre porque, ay, como yo me llamo Pedro, te vas a llamar Pedrito y punto. No, en ese nombre que implica la salvación de esta humanidad. Ahora, le recuerdo Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y entonces, ¿en qué somos salvos? En el nombre. En el nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces quiere decir que a los que Dios les da el nombre, y si esta persona recibe el nombre, aparte de que recibe el nombre, que es una identidad, que es un rango, ¿qué más recibe? Salvación. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Dios? No nada más manifestar su nombre como paternidad, como padre, sino que en ese nombre, ¿qué implica? Salvación. Y es curioso, porque si yo me regreso a la tabla, resulta ser que la octava clase sacerdotal es Abías, el padre, y en la novena clase sacerdotal es Yeshua, salvación. Y empezamos el caminito. Empezamos ahí, la secuencia. 8 y 9. Después viene la 10, la 11, la... y ahí nos vamos a ir. Yo nomás me voy a sujetar al libreto. Es lo único que voy a hacer. Nada más me voy a sujetar al libreto. Y el libreto ya está establecido. Si algo en un momento dado a usted le asombra o tal vez hasta le incomoda, pues ni modo. Ni modo que le voy a decir que borre el libreto. Porque ¿quién decidió la manera como iban a quedar las clases sacerdotales? Dios. La suerte se echa en el regazo, pero de Dios es la decisión. Amén. Entonces, pero fíjese, quiere decir que el Padre nos da al Hijo, pero ese nos da al Hijo para que en el Hijo también se nos dé a nosotros ¿qué? El nombre. Ahora, para poder explicar esto y que usted me pueda entender, déjeme regresar a la tablita. Vamos a estar regresándonos seguido a la tablita porque usted tiene que llevar la secuencia de la tabla. Entonces, si ponemos la tablita, porque es bien necesario, es más, la va a ver, no sé, 30, 50 veces en este, en todo este recorrido. Porque resulta ser que la décima clase sacerdotal, ¿quién es? Secanías. Secanías. ¿Qué significa? Dios ha morado. Dios ha habitado. Y para sensibilizarla a usted, de aquí deriva la famosa palabra Shekinah. Que déjeme darle un dato. La palabra Shekinah como tal no existe en la Biblia. No existe la palabra Shekinah en la Biblia. Es una aportación de los rabinos para tratar de alguna manera dar a entender al pueblo que Dios vino a hacer ¿qué? Morada entre nosotros. Que bajó su Shekinah, que bajó su presencia, ¿para qué? Para habitar entre nosotros. ¿Ajá? Entonces, de alguna manera, pues, de esta palabra Shekanías, Shekan, se dedujo, se extrapoló la palabra Shekinah. Pero la palabra Shekinah, pues, básicamente, en una apreciación básica, es la morada de Dios entre nosotros. Ahora, fíjese en la tabla. Abías, el Padre, da al Hijo para que en Él tengamos ¿qué? Salvación y vida eterna. Y en el nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Y resulta ser que la décima clase sacerdotal es Shekanía, que significa Dios ha morado o ha venido a ser morada. Amén. Ahora, es curioso, porque si yo lo remito a Juan 1.14, ahora sí le estoy dando una clase de doctrina básica. Porque son conceptos que usted ya debe de manejar. ¿Qué dice Juan 1.14? Dice, y el verbo se hizo carne, y la palabra se hizo carne, y habitó, y hizo morada, y vivió entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, el verbo se hace carne, ¿y qué es lo que hace ese verbo? Habitar entre nosotros. Hizo Shekinah. Hizo Secanías, Dios ha morado entre nosotros, vino a habitar entre nosotros, el Dios del cielo buscó un lugar donde habitar y escogió entre ese lugar de morada una habitación aquí en la tierra. Y a ese lugar donde Dios escogió habitar, lo que Dios quería es que ese lugar tuviera ¿qué? Su nombre. Bueno, y ahí viene en la secuencia de la tabla. El Padre, Abías, da al Hijo para que a través de Él venga salvación y a través de su nombre, Yeshua, y entonces Yeshua hace morada entre nosotros, Secanías. ¿Se da cuenta? Hasta el momento no le estoy diciendo nada que usted no sepa, pero vamos a la siguiente imagen. Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Porque esto tenemos que entenderlo un poquito con más profundidad. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, dice, y le voy a leer varios versículos, dice, sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su morada, y ahí vendréis. Fíjese lo que está diciendo el versículo, que el Señor está buscando un lugar donde hacer morada, donde habitar, pero no por habitar nada más por habitar, sino para poner ¿qué? su nombre. Porque obviamente ese nombre identifica, ese nombre te distingue, ese nombre te diferencia de los demás. No es lo mismo, imagínense muchas, una morada, una casa, una habitación, una cabaña, un edificio, un hogar, pero que a la entrada esté el nombre de Dios. Entonces, si en esa entrada está el nombre de Dios, y si ese nombre resulta ser que es Jesucristo, salvación, entonces quiere decir que los que están dentro de la casa tienen ¿qué? Salvación y vida eterna. Por eso dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, porque toda esa casa está bajo el nombre ¿de quién? De Jesucristo. Que bueno, ahí tendríamos que explicar un detalle. Porque luego pensamos que por cuanto yo, si yo soy papá cristiano, mamá cristiana, resulta ser que por, ya por este, ¿cómo se llama? Por derecho, por cuanto yo soy cristiano, pues ellos van a ser ¿qué? Salvos. No. ¿Por qué no? Si dice, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y toda tu casa. Sí, si los de mi casa respetan mi cobertura y mi autoridad. Porque si resulta ser que los de mi casa no respetan mi cobertura y mi autoridad, no respetan mi cobertura ni mi autoridad, aunque vivan físicamente, no están en mi casa. Porque los de mi casa se sujetan a mí. Sí, y yo me sujeto al Señor. Entonces cuando dices, sé salvo tú y toda tu casa, sí, pero los de tu casa te respetan y se ponen bajo la sombra, bajo la cobertura tuya. Porque si no se ponen bajo la sombra y cobertura tuya, aunque vivan físicamente bajo el mismo techo, no son tu casa. Es que yo pensé, si mi papá es cristiano, pues ya la hice, yo soy salvo. No, señor, tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y obviamente que en el momento que tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, vas a respetar a tu papá y vas a ponerte bajo la autoridad de él. Y no vas a respingar, ni te vas a volver retomón, ni vas a ser una persona rebelde. Porque ya tienes la cobertura primeramente ¿de quién? De Cristo. Y por cuanto tienes la cobertura de Cristo, respetas la casa. Y respetas a tu padre y respetas a tu madre. Ah, entonces no se vale de que ellos son cristianos y yo me dedico a la pachanga y por eso soy salvo. No. Los de tu casa son los que respetan tu techo y tu cobertura. Bueno. Deuteronomio 12:11. Dice: entonces sucederá que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano y todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido al Señor. Entonces, ¿qué es lo que anda buscando el Señor a estos dos versículos que hemos leído? Un lugar donde habitar. ¿Y qué? Poner su nombre. Y uno pregunta, ¿cuál nombre? Bueno, siguiente lámina. Por eso a mí me gustan mucho los versículos, para que no digan que me saco las cosas de la manga. Deuteronomio 14:23. Y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, para poner allí su nombre. Y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 16, versículo 2. Y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas en el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. Entonces, ¿cuál era la inquietud de parte de nuestro Dios? Escoger un lugar donde habitar a Él y poner ¿qué? Su nombre. Entonces, Dios estaba buscando ¿qué? Un lugar de habitación, un lugar de morada. Y obviamente, si Él escogió un lugar de habitación y un lugar de morada, ese lugar se tenía que distinguir, porque obviamente los de afuera iban a darse cuenta que arriba ¿qué decía? El nombre de Dios. Híjole. ¿Y dónde habrá escogido ese lugar donde habitar? ¿Y qué nombre puso? Si es que lo encontró. Yo me pregunto si lo habrá encontrado para poner su nombre. Deuteronomio 16:6, siguiente lámina. Dice aquí: sino que el lugar que el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, sacrificarás la Pascua al atardecer, al ponerse el sol, a la hora en que saliste de Egipto. Fíjese la insistencia. Deuteronomio 16:11. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el forastero, y el huérfano, y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Siguiente imagen. Perdone la insistencia, pero es que tengo que sensibilizarlo. Deuteronomio capítulo 26, versículo 2. Tomará las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra, que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios en el Antiguo Testamento? Buscando un lugar donde habitar. Y no nada más habitar por habitar, sino aparte poner ¿qué? Su nombre. Y obviamente que ese lugar donde Él haya escogido habitar y poner su morada, y hacerlo su morada y poner su nombre, tiene que ser un lugar especial. No iba a ser cualquier habitación o cualquier morada. Y sobre todo porque ya iba a tener de alguna manera el sello de identidad, que era ¿qué? Su nombre. Amén. Y la pregunta es, ¿cuál nombre? ¿Cuál nombre? Porque todo el mundo me va a decir ahorita: ¡ay, pastor, está re fácil! ¡Jehová! Pues es todo lo que se menciona en el Antiguo Testamento, Jehová. Pero es curioso, porque ahora con el antecedente que te di la vez pasada, Él está buscando un lugar donde habitar. Y obviamente va a habitar con quién. Tú no te vas a ir a habitar con el hijo del vecino. No te vas a ir a habitar con el carnicero de la esquina. No te vas a ir a habitar con la señora de la tienda de enfrente. Por una simple y sencilla razón: no son tu familia. ¿Tú habitas con quién? Con tu familia, con tu descendencia, con los que son los tuyos. Amén. Pues son tu familia, son tu casa, son los que te pertenecen, son tu línea sanguínea, son tus características. Con esos vas a habitar y con esos habitas. Es curioso, porque entonces el concepto de familia de parte de Dios, ¿cuándo apareció? Pues cuando el Dios se volvió padre. ¡Pish! Cuando Dios se vuelve padre, entonces aparece ¿qué? La familia de Dios. ¿Los hijos de quién? De Dios. Y dime, ¿quién es el primogénito? Cristo. Jesucristo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: hijo mío eres tú, yo te he engendrado? ¿A cuál? Oiga, pastor, ¿y entonces los del Antiguo Testamento no eran hijos de Dios? No. Porque Jesucristo tiene que ser el primogénito en todo. En todo tiene que llevar la supremacía. Y en todo tiene que ser el primer lugar. Y entonces, hasta que aparece Jesucristo el Hijo, entonces se manifiesta la paternidad de Dios. Y entonces, en el momento que se manifiesta la paternidad de Dios a través de la descendencia de su Hijo, entonces aparece el concepto ¿qué? Familia de Dios. Porque Cristo tiene que ser la preeminencia en todo. Porque no puede ser que entonces todos los del Antiguo Testamento son los hijos, y hasta que aparece después, aparece uno de tantos, ellos eran Jesucristo. Amén. Ya me está viendo feo. Aparece el Hijo, se manifiesta el Padre, y entonces aparece el concepto familia celeste. Y resulta ser que ese nombre de padre se lo dan ¿a quién? Al Hijo, y lo hereda. Pero resulta ser que el nombre que le dan a él, el Hijo, también nos lo dan ¿a quién? A nosotros, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual seamos salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todo aquel que recibe y tiene el nombre que Dios le otorga al Padre, y que el Padre se lo da al Hijo, y el Hijo se lo da a ti o a mí, entonces nos volvemos la gran familia de Dios. Y entonces ahora por eso podemos decir que Cristo es nuestro hermano. Y tan es así que Cristo nos dice: ustedes son mis hermanos. Amén. Ustedes son mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Padre. Y entonces, ¿qué es lo que él estuvo buscando en el Antiguo Testamento? Un lugar donde poner ¿qué? Su nombre. Y ese lugar donde iba a poner su nombre era ¿qué? Su casa. Y los de su casa son su familia. Y los de su familia están bajo su cobertura. ¡Sas! Pregunto. Déjeme preguntar. Híjole, que no, mejor no pregunto. Porque me va a llover. ¿El pueblo de Israel se volvió familia de Dios? Si desecharon al Hijo. Desecharon al Hijo. Lo mataron. No lo reconocieron. No lo aceptaron. No se dejaron poner el nombre. Es más, ¿no se te ocurra decirle cristiano a alguien del pueblo de Israel? ¿Sabes qué te vas a acarrear? Afrenta. No se te ocurra. Pero a ti yo te digo cristiano. ¿Y tú qué vas a decir? Ay, qué bueno. ¿Sí? Cristo, el Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, te dejó el nombre en el cual eres salvo y tienes vida eterna, tienes bendición, tienes sanidad, tienes recompensa, tienes consuelo, tienes ayuda, tienes auxilio, tienes bendición de lo alto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es el nombre que está sobre de todo nombre. Y Dios anduvo buscando en el Antiguo Testamento un lugar donde poner su nombre de Padre Salvador, su nombre de Padre Salvador. Y hasta que vino el Hijo, dijo: ahora sí, el que acepte al Hijo recibe mi nombre. ¡Aleluya! Mi nombre de Padre. Ay, Dios. Me regreso a la tablita. Mira cómo se va desarrollando la historia. El Padre. Por eso es el puntal de todo. Nos da al Hijo. Abías nos da al Hijo. Que el Hijo es Yeshua, salvación. Y en ese nombre, salvación, Jesucristo, viene Shecanías, porque encontró un lugar donde ¿a qué? Hacer morada. ¿Y dónde poner qué? Su nombre. Oye, qué tremendo. ¿Y a quién le dieron el nombre? ¿Dónde encontró morada su nombre? ¿Dónde encontró habitación su nombre? ¿Dónde hizo tabernáculo su nombre? ¿En dónde? A los que le recibieron. A los suyos vino y no le recibieron. Mas todo aquel que le recibe, Dios le da derecho de ser llamado Hijo de Dios. A los suyos vino y no le recibieron, pero a todo aquel que le recibe, Dios le da derecho de ser llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, te vuelves parte de la familia de Dios, porque entonces en tú te volviste la morada de su nombre. Entonces quiere decir que por más que buscó y rebuscó en el Antiguo Testamento dónde poner su nombre, no prevaleció. Salvo unos casos bien contados. Amén. Mira, Éxodo capítulo 6, versículo 2. Es la 14ª lámina. Mira, qué interesante está esto. Dice: habló todavía Dios a Moisés y dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Qué? A Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés, dice: con ellos yo no me aparecí con el nombre Jehová. Fíjate lo que está diciendo. A ellos yo no me di a conocer con el nombre Jehová. Entonces, si no se dio a conocer con el nombre Jehová, uno se pregunta, pues ¿con qué nombre se dio a conocer a este Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés? ¿Con qué nombre? Yo me apunto, yo creo, yo me imagino, yo supongo, yo sospecho, yo intuyo, yo me imagino que probablemente a ellos les dijo: mi nombre es Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, que es salvación de tu vida, es salvación para tu alma, es rescate para ti. Nada más que no lo digas todavía, porque tiene que manifestarse mi Hijo amado, el cual voy a enviar desde el cielo para que muera por ustedes y sus pecados. Shh. No diga nada. Aguántense. Yo me estoy suponiendo eso. Porque aquí está claro, dice: yo con el nombre de Jehová no me di a conocer a ellos. Y entonces uno dice: pues entonces, ¿con cuál nombre? Seguramente, pues obviamente que entonces se dio a conocer con otro nombre, pero ese otro nombre pues no se menciona. Pero yo intuyo que les dijo: yo soy Jesucristo. Nada más que ese nombre se va a mostrar y se va a revelar cuando aparezca ¿quién? Mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y cuando Él se aparezca y yo le dé ese nombre, y en ese nombre está la salvación, y ponga la morada, a esa morada mi nombre, entonces sí, se va a manifestar el nombre sobre todo nombre, el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en el nombre de Cristo Jesús se va a doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ante el Padre se van a doblar todas las rodillas, ante el Hijo se van a doblar todas las rodillas, y ante el Espíritu Santo se van a doblar todas las rodillas. Y lo más hermoso y lo más precioso y lo más bonito, que vino a encontrar morada para su nombre, y resulta ser que esa morada para su nombre está en su corazón, porque dice la Escritura que usted es templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente. Usted es templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente. Entonces, si usted es el templo, y dice la Escritura que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, yo me pregunto, entonces, en el primer templo que lo hizo mano de hombre, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿Y quién hizo el primer templo? Manos de hombre. ¿Y entonces? Los visitaba, pero no hizo morada. Los visitaba, pero no hizo morada. ¡Sas! Y en cambio, a usted ya no lo visita. Él vive con usted. Él está en usted. Él permanece en usted. Muy dentro de su corazón, muy dentro de su alma, muy dentro de su espíritu. Ha hecho morada entre usted. Porque usted es hechura de Dios. Usted es hechura del Rey de Reyes. Usted fue hecho por el Dios Todopoderoso. Usted no fue hecho por mano de hombre. Usted fue hecho por designio del cielo. Oye, qué precioso está esto. ¿Qué quieres? ¿Que te visite o que viva contigo? Dime, ¿qué quieres? Pues alégrate, porque ya vive en ti. Ya vive en ti, está en ti, hizo morada en ti. Bendita gloria, bendita misericordia. Encontró un lugar donde poner su nombre, donde ponerle morada, donde habitar con sus hijos, donde habitar con su pueblo. Dice: aquí vivo, aquí estoy. Esta es mi casa, este es mi templo, este es mi lugar de residencia, y de aquí no voy a salir jamás. Oye, qué precioso está esto. Es algo tan sencillo, pero a la vez tan grande. Dice: encontré casa. Lo malo que hay gente que no se goza. Ay, dan ganas de... ¿De veras? Yo nomás cuando los veo... Por eso hay veces que me gustaría ser Juan Bautista. ¿Sí sabes por qué? No, que para bautizarlos. ¿Cómo predicaba Juan Bautista? Generación de víboras, prole de serpientes. ¿Quién los enseñó? O sea, él no hablaba blandito. Él les daba con todo. A él no le importaba si lo criticaban. Es que me ofendió. Es que habla muy fuerte. Es que habló muy pesado. Mi hermano. Oye, tú ves, bueno, algunos comentarios que ponen ahí en internet de cuando predicamos y que de repente se nos apasiona la neurona, el corazón, la lengua. Y, ¡ah! ¡Ay! Es que hay... ¿Cómo una vez me pusieron? Es que hay soberbia en su corazón. Porque uno habla fuerte. Pobrecito de Juan Bautista. O de Pablo. Esos no se andaban por las ramas. Lo que te quiero decir, hermano, que la morada de Dios está en ti. El Dios de la gloria vive en ti. Encontró lugar donde poner su nombre, donde hacer morada, donde habitar. Y habita en ti toda la plenitud de la Deidad. No puedes hacer nada contra ello. Si tú tomaste la decisión de aceptar al Cristo Salvador y te dejaste poner el nombre de salvación, dijo: yo hago morada en él. Tremendo. Mira, yo me emociono, yo sé que tú no, pero yo sí. Por eso ahora lees Hechos 4:12 y ahora hasta te lo vas a deleitar más. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si nos dieron el nombre, quiere decir que entonces Dios habitó entre nosotros e hizo Shekanías, hizo Shekinah. Luego andan preguntando: ay, pastor, es que ¿qué significa la palabra Shekinah? Mi hermano, si la Shekinah vive en ti, la presencia de Dios vive en ti, tú eres la morada del Dios vivo y viviente, del Dios precioso y maravilloso. ¿No te da gusto? Entonces, ¿por qué algunos los ve así como dicen? ¿Será que no han heredado el nombre? ¿Será que les dieron el nombre y les pasó de noche? ¿Que no se dan cuenta lo que les dieron? Te lo pongo de ejemplo. Dime el nombre de un presidente famoso de otro país para no hacer alusión a ningún gobernante de aquí. Bush. Y resulta ser que nace el primogénito de George Bush. Y le pone George Bushito. Georgito, Jorgito. Obviamente que Jorgito tiene 4, 5, 6, 7 años, ni en cuenta con el nombre, no sabe el nombre que tiene, no sabe la dignidad, no sabe la estatura, no sabe la jerarquía, no sabe quién es, porque está ¿qué? Entonces Jorgito está, está chavito, está en la lenta. Pero espérame, cuando Jorgito empieza a tener 12, 13, 14, 15, ay, pues si mi papá es Jorge Bush. Y ese nombre pesa. Y ese nombre no es cualquier cosa. Y entonces le empiezan a salir que los aires de grandeza, los aires de identidad. Aguas, ¿eh? Mi papá mira quién es. Y entonces empieza a asimilar que su identidad. Entonces lo que pasa, si ahorita tú, yo, es que mira, yo cuando predico esto veo a muchos cristianos que se dicen. Y luego echan unas bostezotas así que se succionan. Esos todavía están chiquitos. No saben el nombre que tienen. No saben la identidad que tienen. No saben la grandeza de lo que Dios ha hecho con ellos. Todavía están chamacos. Pero Dios no nos quiere de este tamaño. Porque tenemos que llegar a una madurez. Tenemos que llegar a una estatura. Y cuando llegas a la madurez y cuando llegas a la estatura, empiezas a comprender y a entender el nombre que se te dio. Porque es el nombre del Dios vivo y verdadero. Y que hizo morada contigo. Lo malo es que pues todavía hay mucha iglesia chamaca que no entiende lo que se le dieron. Mira, pero te voy a sensibilizar. Te voy a descubrir un pequeño secreto aquí. Isaías, porque este nombre ya se lo estaban peleando desde el cielo. Porque en el cielo algunos aventados ya sabían lo que implicaba el nombre. Lo que implicaba, lo que significaba, los beneficios. Isaías 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Mira, si Lucero no era tonto, nada tonto. ¿Qué es lo que, dónde quería, a dónde quería ir? Al monte de la asamblea. No, si nosotros nos quedamos ahí, dices, ¿es qué? Tú lees distintas versiones, el monte de la asamblea, el monte del testimonio, el monte hay otro nombre, es asamblea, testimonio, el lugar de reunión, hay distintos significados. Yo te voy a decir lo que significa el monte de la asamblea. Siguiente imagen. La palabra asamblea es la palabra hebrea 41:50. Chécalo en tu concordancia. Moed. Que viene de la 32:59. Y tiene muchas connotaciones o significados. Pero la primera, principal, primaria es, ¿qué es lo que se traduce asamblea? Pero literalmente la primera significado es propiamente, ¿qué dice? Nombramiento. Nombramiento. Entonces el monte de la asamblea es el monte del nombramiento. Es el monte donde se te da el nombre. Es el monte donde se te da la identidad. Es el monte donde se te asigna el nombre que vas a tener. ¿What? Entonces, ¿qué es lo que quería Lucero? Que le dieran un nombre. Y si se quería sentar en el trono de Dios, ¿qué quería él? El nombre de Dios para él. Entonces él quería ser el heredero. Ah, ahora caigo. Levántate. ¿Qué quería él? heredar. No se esperó al qué, al sorteo, porque la herencia se da ¿por qué? Por sorteo. Él quería a la mala ¿qué? A mí me das el nombre, y el nombre sobre de todo nombre. El monte del nombramiento, el monte de la designación. ¡Qué tremendo! Ahora entiendo. Yo también. Es que uno estudia, estudia. Mira, te leo Isaías 14, 12 y 13 otra vez. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte del nombramiento en los extremos del norte. Después te tengo que explicar qué es lo que ocurrió. Que ya lo dije en un tema, pero todavía hay más. Sí se sentó. Sí se sentó en el monte del nombramiento. Sí se sentó. Y se estableció una guerra. Hay un tema que no les he dado que se llama la batalla polar. No te pierdas el emocionante capítulo. Pero bueno, no, ya, así no me voy a salir del tema. Y me sentaré en el monte del nombramiento en el extremo norte. Ya después viene los siguientes significados: asamblea, congregación, consejo, reunión, lugar, sinagoga, testimonio, etc. Hay un montón, pero la traducción primaria es el monte del nombramiento. Entonces, ¿qué es lo que quería él? Él ser el nombre sobre todo nombre. ¿Y qué implica? Ser el heredero. ¿Quieres que te diga más? ¿Hasta dónde quería llegar este? Mira, dice ahí, 41:50, estamos viendo esta lámina, Moed, que significa propiamente ¿qué? Nombramiento. Pero dice ahí que viene de la 32:59. Ya se las quitaron. Dice que viene de la 32:59. Vamos a ver qué significa la 32:59. Ahí está, mira, 32:59. Fíjate, Yaad, raíz primaria, fijar sobre por acuerdo o nombramiento. Amén. Por implicación, cumplir en un tiempo establecido, citar a un juicio, dirigir una cierta posición. Pero ve lo que dice ahí. Comprometerse en matrimonio. El monte de la asamblea, el monte de la reunión, el monte del testimonio, el monte del nombramiento era para hacer un compromiso de matrimonio. Y entonces, ¿dónde se hacen las bodas celestes? Pues en el monte del nombramiento. Te lo voy a poner de manera popular. Es el monte del casorio. Ahí se hacían los casamientos celestes. Ahí dice, comprometerse en matrimonio. Acuerdo. Congregar. Convenir, declarar, emplazar. Ve lo que dice, te la puse ahí en su rayado. Encontrar esposa. ¿Qué? No te enojes conmigo, pues es lo que es la traducción. ¿Yo qué? Buscar, encontrar esposa. Contraer matrimonio. Ese es el monte de la asamblea. Ese es el monte del testimonio. ¿Y dónde se quería sentar? Lucero. Entonces ella, él quería tener ¿qué? Andaba buscando esposa. Oh, bueno, también tiene derecho, ¿o qué? Pues también. Pues quería todo. A mí que me den el nombre sobre todo nombre. Y de pasadita también ando buscando esposa. Y yo te hago una pregunta. Espérame. Yo te hago una pregunta. ¿A quién le dieron el nombre sobre todo nombre? ¿Y a quién le dieron esposa? Entonces, ¿qué novia andaba queriendo encontrarse en Lucero? ¡La iglesia! Hijo de su... ¿Qué? ¿Qué quería este? Bueno, no sé cómo se diga en los distintos países que nos escuchan. Pero aquí en México se dice que cuando un joven pretende la novia de otro joven, dice que le anda cascando las canicas, que le anda pedaleando la bicicleta o que le está rayando los cuadernos. Eso dicen aquí en México, no sé cómo se diga en otro lugar, pero aquí en México se dice así. Entonces, ¿qué es lo que andaba haciendo Lucero? ¿Qué es lo que quería hacer Lucero? Rayar los cuadernos, pedalear la bicicleta y cascar las canicas. ¿De quién? Porque quería el nombre sobre todo nombre. ¿Y quería qué? A la novia. Pero ahora anda enojado. No, ahora lo quiere para golpearle y darle en todo, con todo. Ahora la anda maltratando. ¡Fíjate! ¡Qué bárbaro! Esto sí está... ¡Ahí está claro! Entonces, ahora entiendes por qué eran las intenciones de este Lucero. ¿Cómo has caído del cielo, Lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Y el monte de la asamblea es el monte del nombramiento, es el monte donde se otorga el nombre y es el monte donde se hace los acuerdos o pactos matrimoniales. ¿Y sabes qué es lo triste? Que hay mucha iglesia o sectores de la iglesia que tienen por novio a Lucero. Y Lucero, encantado de la vida, porque hacen las cosas que Lucero quiere. Lo bueno es que el nombre, sobre todo nombre, se lo dieron a quién, a Jesucristo. Y una vez que tiene el nombre sobre todo nombre, pues obviamente que ese nombre se lo va a dar a quién, él, a la esposa. Mira lo que dice después, mira Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Ese es un ejemplo. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán, el día en que fueron creados. Cuando Dios hace a Adán y Eva, pero delante de Dios se llamaban ¿qué? Adán. Entonces, Jesucristo y la iglesia o la novia esposa se llaman delante de Dios ¿qué? Jesucristo. Entonces, el nombre, sobre todo nombre, Dios lo encontró a través del Hijo. ¿Y en figura de quién o depositado en quién? En la novia esposa del Hijo, la iglesia. ¿Y cómo crees que está el ofendido Sata? Está despechado. Dice, no se dejó seducir esta. No se la pude volar. ¿Sí me explico? Entonces, me regreso a la tabla. Última imagen. ¿Te das cuenta cómo está ahí toda la historia? El padre hereda el nombre. El nombre es Jesucristo e implica salvación, Yeshua. Abías y Yeshua. Y anda buscando un lugar para qué, que ese nombre haga qué, morada. Y encontró el lugar para que hiciera morada, ¿en quién? En la iglesia, en la novia. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces se nos dio el nombre sobre de todo nombre. Y Jesús, y el lucero se quedó enrabiado, enojado y molesto. ¿Ahora entiendes por qué tanto coraje tiene? ¿Por qué tanta rabia? Y por eso se ha dedicado, a través de la misma iglesia, a través de distintos ministerios que están contaminados, de tratar de qué, seducir y ganarse a quién, a la misma iglesia, a la novia, y la seduce y le habla bonito y dice, y vente acá conmigo y yo te doy de todo. Ahí está duro Satanás. Pero espérame, termino, porque la historia sigue. Suerte onceaba Eliasib, porque después de que Dios hace morada a través de su nombre, Jesucristo Salvador, que viene del Padre, Shekanías, Yeshua, Abías, surge un hombre que se llama ¿qué? Eliasib. ¿Y qué significa Eliasib? Dios restaurará. Última imagen. Nehemías 3:1. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes, que Eliasib es la onceava clase sacerdotal, que significa Dios restaurará, y este nombre Eliasib aparece en Nehemías capítulo 3 versículo 1, que era un sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote Eliasib, que significa Dios restaurará, se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel. ¿Qué hizo este personaje Eliasib, sumo sacerdote, que significa Dios restaurará? Restauró las murallas y empezó por la puerta de las ovejas. Y dice la escritura, tú sabes quién es la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Hasta aquí cierro, porque es lo que vamos a ver la próxima semana. La puerta de las ovejas.